sacaba y temblaba un hombre la manita del bolsillo. Y era porque sacaba su manita y a él le temblaba. Y era de que recapacitaba, de que se estaba volviendo primo lo poquito. Porque su mujer lo engañaba. Y es porque existe la maldad y también la hipocresía. Y es porque existe la maldad. Tú hoy me dabas lo bueno como un día, y tu mañana me camelaba mata, y yo me divido porque madre mía. Un hombre le dice a un sabio que aquí nadie inventa nada. Y es porque un hombre le dice a un sabio, y es porque la vida era una maldad, y tú aquel que hiciera vacío. O tendrá que pagar. Y en que tu madre no quiera, tú te vas a ver conmigo. Y en que tu madre no quiera, te vas a ver conmigo. Ay, ay, por las malas, por las buenas, y con motivo y sin motivo.